La Oficina de Elecciones del Condado de Humboldt lo alienta a votar temprano. Si es posible, devuelva su boleta por correo mismo día que la reciba, ya sea por correo, llevándola a un buzón de elecciones o directamente a la Oficina de Elecciones. Al hacerlo, ayudará a acelerar el conteo de todas las papeletas. Para obtener más información, visite nuestro sitio web o llame a la Oficina de Elecciones al 707-445-7481.